Con motivo del Día Mundial de la Salud, el día 7, el representante de la Organización Mundial de la Salud en Corea, Tushara Fernando, ofreció un banquete en el Club para el Cuerpo Diplomático Taedonggang de Pyongyang. Fueron invitados funcionarios del sector coreano y representantes diplomáticos y de organismos internacionales en Corea. Y asistieron a la comida los miembros de la misión de la OMS.